mirarle atrás a nadie porque me voy a fundir. Todo el mundo es rico en la red. Ahora vale uno lo que queda. Pero el dinero se acaba, los movies terminan. La muerte no sé cuándo nos vaya a llegar. Gracias a Dios aprendí a valorar. Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar. Si mañana muero, yo nada me llevo. Todo es pasajero, disfruta, yo quiero. Si mañana muero, yo nada me llevo. Nada me llevo. Todo es pasajero, disfruta, yo quiero. Ni por amor ni dinero la muerte se detiene. Aprendí que eso en la vida va y viene. Vivo a mi manera, a mí nadie me mantiene. Si mañana muero, quien sufre son mis nenes. Cuando se acabe la movie, los desciende. Y ahí te das cuenta quiénes son quiénes. La felicidad no la definen tus piernas. Aprende a disfrutar la vida con lo que tienes, yeah. El tiempo no se repite. Vive cada momento al máximo. Olvídate quien critique. Si al final del camino, ¿quién te juzga? Yo. Estamos bien, todos los míos están al día. La nevera no está vacía. Entendí que lo que buscaba no valía la mitad de todo lo que perdía. Yo te agradezco, Dios mío, por darme más de lo que yo me merezco. Por el mal de la envidia y de la falsedad, aprendí a navegar como un yeco. De lo lleva a vida, soy ateo. Disfruto más de lo que posteo. El día de mi muerte no quiero que me lloren, celebren, ese es mi deseo. Si mañana muero, yo nada me llevo. Todo es pasajero, disfruta. Cuando